amor, nuestro amor. Hoy quiero tomar para olvidarte, pero aún borracho me acuerdo de ti. Dicen que el licor ahoga las penas, pero eso es mentira, más me hace recordar. Ella se marchó una mañana, solo me dejó un triste papel donde me decía gracias por quererme. Lo que yo sentía fue tan solo ilusión. Brindaré por ti, que te vaya bien, que seas feliz, mi amor. Yo siempre te amaré. Brindaré por ti, y aunque lloraré alzando mi copa, mi amor, yo brindaré por ti. Feliz, mi amor, yo siempre te amaré. Brindaré por ti, y aunque lloraré alzando mi copa, mi amor, yo brindaré por ti. Tomar para olvidarte, pero a un borracho me acuerdo de ti. Dicen que el licor ahoga las penas, pero eso es mentira, más me hace recordar. Ella se marchó una mañana, solo me dejó un triste papel donde me decía gracias por quererme. Lo que yo sentía fue tan solo ilusión. Brindaré por ti, que te vaya bien, que seas feliz, mi amor, yo siempre te amaré. Brindaré por ti, aunque lloraré alzando mi copa, mi amor, yo brindaré por ti. Brindo por nuestro amor. Brindaré por ti, que te vaya bien, que seas feliz, mi amor, yo siempre te amaré. Brindaré por ti, sé que lloraré alzando mi copa, mi amor, yo brindaré por ti.